CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que, hablando de Parlamento, se definió por parte de los senadores prorrogar por 30 días más, en vez de 1 de abril, el 1 de mayo, el tema de estructurar, como ustedes recordarán, en el presupuesto se estableció que iba a haber un mayor control y restricción sobre las licencias por enfermedad en la administración central. Esto es porque, recuerdan, se había dicho, hay mucha gente que se certifica desde el ámbito del trabajador público, pero en realidad es para no ir a trabajar. Bueno, se armó un debate muy complejo que hizo que finalmente el gobierno multicolor estableciera que iba a haber una restricción. En verdad, como lo decía también el senador Tabaré Viera, se había hablado del Estado, después quedó solo la Administración Central y eso se vio como una injusticia de que solo sea la Administración Central y no el resto del Estado, porque desde el gobierno multicolor se considera que esta medida se tiene que aplicar. Pero había una serie también de herramientas que se debían llevar adelante, vinculadas a lo que es la negociación patronal-sindical, que no se llevaron adelante por el tema de la pandemia. Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, justamente cuestionaba el que no se hicieran los ámbitos de diálogos entre la patronal y sindicalistas en referencia al tema de las licencias por enfermedad. Desde la bancada al Poder Ejecutivo, nuestra enorme disconformidad por la no instrumentación de esta medida en los tiempos y formas que correspondieron. Esto de alguna manera muestra que es urgente y que no es urgente, digamos, ¿no? Es decir, cuando se votó esto, los plazos estaban claros y fueron consultados al Poder Ejecutivo si los plazos de 30 días para reglamentar, 30 días para citar, etcétera, etcétera, eran adecuados. Se dijo que eran adecuados, obviamente, está claro por lo que el senador Candín exponía, pero por lo que nos dicen además los compañeros sindicalistas que están involucrados en esto, hubo retrasos en la convocatoria, hubo retrasos en la instrumentación de esto y nos parece que esto no está bien. Vamos a acompañar la prórroga, obviamente, pero no está bien y muestra una prescindencia de un tema relevante que no votamos, pero que consideramos relevante para los trabajadores uruguayos respecto a su salud, de parte del Poder Ejecutivo. Y queríamos dejar la constancia. Ahí tenía la palabra Dolesque. Reitero, el Frente Amplio no votó esto cuando se trató el tema de la restricción de las licencias por enfermedad de los trabajadores estatales, pero sí votó la prórroga porque considera que es mejor que haya una prórroga, que se ponga en vigencia una ley que no ha llevado adelante los caminos que se habían establecido. ¿Por qué? Bueno, Jorge Gandini, que fue el vocero del sector multicolor en este tema, dijo que no se lo había hecho porque por el tema de la pandemia se atrasaron el comienzo de las negociaciones y de los grupos de trabajo vinculados a la restricción de las licencias por enfermedad de los trabajadores de la Administración Central. Doy cuenta de su significado. La Ley de Presupuesto en su artículo 30 trata las licencias médicas de los funcionarios de la Administración Central. Establece allí una serie de mecanismos que modifican el actual régimen, pero le pone fecha de entrada en vigencia, no la de la ley, sino establece específicamente al final del artículo que comenzará a regir a los 90 días de la vigencia de la presente ley. O sea, el 1 de abril. El 1 de enero empezó a regir la ley de presupuesto, el 1 de abril empieza a regir el artículo 30 y por lo tanto un nuevo régimen de licencias médicas para los funcionarios de la Administración Central con alguna excepción. El artículo 31 crea una comisión integrada por representantes de distintas oficinas públicas, Banco de Previsión Social, OPP, Ministerio de Salud Pública, Servicio Civil, y Ministerio de Trabajo, y un funcionario, un representante de COFE y otro de la profesión médica. dice, dentro de los 30 días de aprobada la reglamentación del presente artículo, Servicio Civil deberá convocar a la comisión. Esto es el 18 de enero, plazo, porque la ley de presupuesto se aprobó el 18 de diciembre, se promulgó el 18 de diciembre, 18 de enero. Y más adelante dice que el Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo dentro de los 30 días de promulgación de la presente ley. A ver, a los 30 días tenía que reglamentarse, 18 de enero, y dentro de los 30 días tenía que convocarse, 18 de febrero. En realidad, el 8 de marzo se reglamentó y el 10-11 de marzo ya se reunió por primera vez. Hay un atraso de 30 días aproximadamente. Por lo tanto, hemos acordado estirar, prolongar ese plazo por un mes más, hasta el 1 de mayo. De modo de compensar ese tiempo, que en los primeros días de enero, pandemia mediante, no fue utilizado por el Poder Ejecutivo para reglamentar. Decíamos que también desde el sector multicolor se marcaba la necesidad de ampliar a otros servicios del Estado este control sobre las licencias médicas. El senador Colorado Tabaré Viera indicaba que le parecía injusto que sea solamente la Administración Central, deberían ser también otras oficinas del Estado las que tuvieran el control de las licencias médicas, a partir de excesos, dijo Viera, que se comprobaron se hicieron en algún momento. Es de particular importancia todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, todo lo que tiene que ver con sus derechos y sus obligaciones, y sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Y entendemos que en las licencias médicas, en la administración pública, tenemos un problema. Nadie puede negarlo, no lo niegan ni siquiera los sindicatos. Un problema de abusos, de malos funcionarios, lamentablemente, que abusan de licencias médicas que tienen un altísimo costo, no solo económico, sino en recarga de trabajo para su propio funcionario. Pero también entendemos que hay una cantidad de funcionarios, la mayoría, que son muy buenos funcionarios, y que no se pueden tomar, por lo tanto, medidas al respecto que en definitiva terminen pagando justos por pecadores, buenos funcionarios por malos funcionarios. Por lo tanto, allí fue que en esa negociación llegamos a esta solución de establecer un nuevo régimen de licencia que lamentablemente además no abarca a todos los funcionarios públicos, y se va a dar la paradoja de que hay funcionarios públicos con un estatuto o con un régimen de licencias médicas y otros con otro diferente, pero llegamos a esta solución de conformar una comisión en un plazo de 90 días para estudiar un régimen que sea lo más justo posible en tratar de perfeccionar el sistema y eliminar los abusos, pero también preservar un sistema de licencias médicas pagas para aquellos que realmente están en casa. Hacemos la pausa, volvemos. La representante del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, indicó que es muy importante la cantidad de hisopados que se puedan registrar a diario, porque eso permite de alguna forma seguir la línea epidemiológica, el rastro del contagio, que de alguna forma no haga perder justamente ese seguimiento vinculado al COVID-19. Es verdad que en la medida que los casos aumentan, las capacidades de los laboratorios para hacer a diario cantidad de hisopados se ve disminuido, ¿no? Se ha logrado hacer a veces hasta 16.000, ayer se hicieron 11.000 y pico, es decir, 5.000 menos casi a lo que se estaban haciendo. De rato se hacen otro menos y de rato volvemos nuevamente a los 16.000. Pero reitero, es importante hacerlos porque permiten de alguna forma seguir el rastro epidemiológico y que no se pierda justamente el mismo. El otro, la apuesta a la vacunación. Decía Arteta, sabemos que los resultados los vamos a ver más adelante, pero es importante en la medida de las restricciones que ya también ha pedido el Sindicato Médico del Uruguay, mantener un alto grado de vacunación. Estamos asistiendo, nosotros hemos llegado de tener muy escasos test el año pasado a tener muchísimos miles por día de test procesados, ¿verdad? Pero de todas maneras, en todos los prestadores, creo que esto cruza absolutamente todos los prestadores, ha habido una demora muy, muy marcada, tanto para la realización del testeo diagnóstico como para el resultado del mismo. Hay prestadores que no llegan a hacer el test para hacer el diagnóstico y que la persona queda a verse 5, 6, 7, 8 días para realizarse, después a veces se demora 2, 3, 4 para obtener resultados. Se está sobrepasando la capacidad de los laboratorios, en realidad, de tener poder procesar ese número de muestras. Eso está relacionado, por supuesto, con el aumento del número de casos, porque la capacidad de testeo tampoco es infinita. Lo que queremos decir es que en todos los niveles de la atención, del proceso de atención, está sobrepasada esa capacidad. Y el no hacer el diagnóstico en tiempo y forma implica que no puedo decirle a la persona si tiene COVID o no, si tiene que aislarse o no, si tiene que testearse los contactos. Y eso forma parte de no poder seguir el hilo, que es lo que deberíamos poder retomar. Para seguir el hilo necesitamos tener test en tiempo y forma. Estamos apoyando la campaña nacional de vacunación. Nos parece que es el camino para la salida entre todos de este problema gravísimo de salud que tenemos en el mundo y en Uruguay en particular. Estamos convocando a toda la población a vacunarse, a agendarse para vacunarse. Creemos que en Uruguay va a haber una altísima adherencia a la vacunación y nos parece muy importante mandar este mensaje también en el día de hoy, por eso lo incluimos en la declaración. Y dentro de los trabajadores de la salud, ya sabemos que hay una altísima adherencia, creemos que va a haber mucho más ahora con este ajuste de la agenda que permite la agilidad en la agenda, y por eso decimos que siga mejorando este sistema, pero creemos que obviamente es uno de los caminos seguros para poder salir adelante todos en el país. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, fue consultado nuevamente por algo que tenía que explicar el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, concretamente en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que es el tema de la salida de Montaño. Bueno, ya se votó la venia de quien lo va a suplir, que será otro ex coronel retirado, Micac Delgado, con quien dijo ya Cipriani ha tenido ya contactos con este, y la idea es comenzar a trabajar junto con el vicepresidente Sosa, el doctor Sosa, Marcelo Sosa, en lo que es la actividad justamente de todo el tema ACE. Se le preguntó por algunas críticas y bueno, Cipriani allí mostrando un poco de cintura intentó no entrar en choque con Cabildo Abierto, que en defensa de Montaño lo ha criticado al propio presidente de ACE, Cipriani. Él dijo, Cabildo Abierto, dijo Cipriani, es parte del gobierno y por lo tanto como parte del gobierno tenemos que trabajar de forma conjunta. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani sobre el tema Cabildo Abierto, Montaño y bueno, la llegada del nuevo director o nuevo vocal de Cabildo Abierto tras la votación de la venia esta semana. ¿De político concretamente con Cabildo Abierto? ¿Cómo lo viene procesando? No, yo no tengo en lo personal ningún conflicto. Por suerte ya tenemos el director nuevo, el coronel retirado Julio Micac, en el cual yo ya estuve con él ayer reunidos hablando de los objetivos y los planes estratégicos. Al revés, en lo personal, Cabildo es parte de la coalición de gobierno, o sea que trabajamos muy cómodos y estábamos muy contentos con el doctor Marcelo Sosa de que ya nuestro tercer integrante del directorio ya tenerlos para estar trabajando. Con respecto a los despidos que se hicieron, a las cancelaciones de contrato. Nosotros tenemos que hacer los procesos como están marcados en el Estado. ACE se tiene que profesionalizar, estamos empezando ya estamos trabajando en conjunto con eso, que desgraciadamente esta pandemia nos paró, porque eran unos proyectos, está dentro del programa del gobierno nacional, que la gente eligió y votó, que es la profesionalización del Estado, y en ACE nosotros vamos a trabajar específicamente para profesionalizar y vamos a hacerlo con la Oficina de Servicio Civil, como tiene que ser, involucrando todas las partes. En ACE no puede ser y tiene que dejar de ser esa estructura partidaria política que se generó, esto viene así desde el año 2007, ¿tá? Que es desde que se centraliza. No, tiene que pasar a ser un organismo en el cual esté una institución, una empresa del Estado que esté correctamente dirigida y que tenga sus cargos por las competencias de cada persona. Hay 500 y pico de cargos de designaciones políticas en ACE, ¿no? ¿Eso se podrá corregir en el futuro? Claro que sí, hay que rediseñar todo eso y te quedaste corto, 640 son los cargos de designaciones directas. Y hay que empezar en un cambio de estructura completa, hay que empezar en una estructura toda entera, hasta el tema de los directores, los sueldos de los directores, acá hay sueldos muy sumergidos con cargos de muchísima responsabilidad, o sea que hay que hacer una estructura muy grande a nivel de lo que es todo el organismo de ACE, que lo vamos a hacer, estamos esperando terminar esto para comenzarlo, y se está avanzando pero en pasos pocos, porque hoy en día, desgraciadamente, ese no puede ser el objetivo. El objetivo es tratar de salir rápido de la pandemia y que cada usuario de ACE tenga una cama donde poder recibir. Claro, obviamente allí lo decía Cipriani, son 640 cargos de designación directa, es decir, que no van por concurso, que los eligen los directores, y que es lo que ha generado hechos que, bueno, han llevado investigadoras de ACE en el gobierno anterior, propuesta, recuerdan, por el ex diputado Eduardo Rubio, con sanciones, con procesamientos, y que, bueno, se presta para que se den este tipo de situaciones, es decir, tenés 640 cargos para repartir. Es decir, vos lo das y lo repartís sin necesidad de hacer concurso ni nada. Bueno, dice Cipriani, eso lo tenemos que resolver, hay que cambiarlo, tenemos que buscar la profesionalización, que esto no sean cargos políticos, sino que sean ingresados por concurso y por profesionales. Pero también es en el marco de un cambio mayor, que Cipriani habla allí de los salarios. Cipriani ha dicho que el salario de un director de hospital público es similar a lo que gana un médico de medicina general de una policlínica privada. Entonces dice, la responsabilidad que tiene un director de un hospital público que tiene que llevar montones de actividades y tiene mucha gente a cargo, debería tener un salario mejor al que tiene un médico de medicina general de un servicio privado. Entonces son cosas que hay que revisar y que han quedado paradas en esa revisación justamente por la pandemia. Un Cipriani que también confirmaba la apertura de un segundo centro COVID en Montevideo, que es el INOT, que funciona en el edificio Libertad, que decía José Luis, los funcionarios del lugar no están contentos porque en realidad el INOT tiene que ver con traumatología, no con temas de atención tan complejos como es CTI para personas con COVID. Está enmarcado en el edificio Libertad, donde también funciona ACE. Pero vamos a escuchar lo que decía Cipriani sobre este segundo centro COVID. ACE estamos nosotros ampliando nuestras capacidades. Estamos haciéndola a nivel de Montevideo. Estamos ya trabajando con el centro COVID-2, que el centro COVID-2 es el sanatorio del INOTE, que está en el propio edificio Libertad, que ese es un trabajo que ya lo veníamos planificando con el Ministerio de Salud Pública desde marzo, abril de este año, y bueno, ahora llegó el momento de activarlo. Nosotros en Montevideo vamos a pasar a ser ese centro que va a terminar teniendo un total de 44 camas de terapia intensiva y 14 camas de cuidados moderados. Y a la vez estamos pensando, vamos a colocar entre 71 y 76 camas de respiratorias agudas. Camas respiratorias agudas que las vamos a distribuir en todos los puntos del territorio nacional, en los hospitales que sí lo podemos hacer, que en este caso Mercedes es uno, que son camas que se caracterizan por tener un sistema de ventilación que se llama OAF, que es oxígeno alto flujo, que se hace con propios respiradores, con respiradores nuevos que estamos adquiriendo. ¿Cuánto a CTI por estas horas y en la región? Nosotros, gracias al aumento que hemos tenido, que se llevó adelante del gobierno, no hemos saturado. Ahí tenía la palabra entonces de Cipriani, marcando esto de el centro COVID número 2, que será en el INOT, en el edificio Libertad. Y también hablaba allí de los de las unidades de respiratorias agudas que se están inaugurando en el interior. Se inauguró una en Mercedes, también se inauguró una en Colonia, donde habían pedido un CTI público, se les dijo que no, porque allá hay CTI privado, que contrata ACE cuando necesita cama. Y lo que sí se inauguró fue esto de unidades para respiratorias para agudos, allí en Colonia. Y Cipriani hizo referencia al tema de las restricciones de movilidad. Y ejemplificó, marcando que, por ejemplo, en Israel se vacunó mientras se mantuvieron restricciones y los números han mejorado mucho. Y en Chile se vacunó muchísimo, pero no manteniendo restricciones, sino manteniendo una movilidad normal, y las cosas han sido muy malas. Tan es así que ayer empezaron nuevamente con restricciones en Chile, zonales, justamente por la cantidad de casos. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Y por un apoyado en ciencia. Nosotros tenemos que instalar este tipo de unidades, en primer lugar, en hospitales que lo puedan soportar, ¿tá? Porque yo no puedo poner en cualquier lado y después no tener los recursos para atender bien el paciente. Eso es el primer lugar, y el Hospital de Colonia lo permite. Y segundo lugar, hacemos una distribución justa por departamento y mirando todo el territorio nacional, para poder ubicar cada una de estos centros. Y Colonia, estamos muy cerca de Montevideo, tiene un sector privado que es muy potente, lo cual es bueno y nos apoya en el sistema. Acá hay que pensar en el Sistema Nacional Integrado de Salud más que en alguna institución en particular. Pero nosotros, que somos quien dirigimos ACE, y nuestro objetivo son nuestros pacientes, el paciente de Colonia está necesitando esto ahora. ¿Está? ¿Hay miedo al colapso de CTI que está profundizándose en el norte del país sobre todo? El colapso siempre puede ocurrir. Siempre puede ocurrir, más con este tipo de variedades que van a 2,5. Estamos trabajando para que eso no ocurra. Si no hubiéramos hecho el aumento de camas, que se fue todo dirigido por el Gobierno Nacional, el aumento de camas que tuvimos, ya hubiéramos colapsado. Eso es importante. Y ahora estamos en esta segunda etapa que ya teníamos planificada, como les digo, desde marzo a abril del año pasado. Estamos ejecutando esta etapa de instalación rápida para justamente tratar de no colapsar, y tenemos siempre esa luz que es cuando las vacunas, cuando la población esté correctamente inmunizada, pero tenemos que pensar que son como 15 días después de dar la segunda dosis de un porcentaje enorme de la población, ahí tenemos luz que esto va a ir bajando. Acá es importante esta adhesión de la gente que está teniendo ahora con los planes de vacuna y el parar la movilidad en este tiempo. Eso es fundamental. Cuando uno ve países como Israel, Israel fue haciendo vacunación y paró la movilidad y triunfó lo que fueron las internaciones y todo bajaron considerablemente. Países como Chile, en el cual fueron inmunizando, fueron vacunando, pero no pararon la movilidad, no bajó tanto la internación. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de que la P1, que es la variable que se está adueñando un poco de Uruguay, en relación al tema de COVID, tiene un contagio también preocupante, porque contagia bastante a niños. Bueno, en Río Negro ya lo había denunciado la FLUS, que había varios niños con COVID-19. Hoy lo decía en Informativo de la Mañana el maestro de Rivera, que sacábamos que una cantidad muy importante de niños se terminaron o cuarentenando, y muchos de ellos con COVID-19 positivo. Y lamentablemente también decía el maestro de Rivera que hay jóvenes, adolescentes de 14 años en el CTI de Rivera. Hacemos la pausa, volvemos. Hubo una conferencia de prensa del comandante de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, en referencia, bueno, al helicóptero que se cayó en Rocha con una 186... Podríamos decir dosis de la vacuna Pfizer, pero en realidad es porque no se calcula que lo que llevaba daba para 186. Podía dar para un poquito menos o para un poquito más. Lo decía el propio comandante de la Fuerza Aérea. Pero también dio detalles de lo que son las fases que vienen cumpliendo ellos, porque no solamente fueron a Rocha, van a distintos lugares. Están en la fase 3. Son 15 las fases que tienen que cumplir, así que si faltará todavía actividad. Perdieron una herramienta de trabajo, que era el helicóptero. Uno de los helicópteros ya no lo van a poder utilizar. Se está haciendo una investigación. Creen ellos que ha sido por un tema de desperfecto mecánico. Igual, estos pilotos, el piloto y la tripulación tiene que estar en el análisis y en la investigación por lo que se conoce como impericia, más allá que creen ellos que no, aquí no hubo impericia. Igual la normativa de la Fuerza Aérea establece que se hagan las investigaciones correspondientes mientras se hace la investigación. Estos quedan en este caso en reserva en la tripulación. Vamos a escuchar lo que decía Luis Heber de León, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, sobre las actividades que se vienen cumpliendo, sobre las zonas que vienen cubriendo y sobre este hecho en sí. En realidad, nosotros, acorde a lo que nosotros preguntamos, hay que acordarse que nosotros somos operadores, la operación no trasladada a la caja. Hay veces la caja va con 1000, hay veces la caja va con 600, en este caso, por lo que nos informó el SINAE, llevaba 186 vacunas. O en realidad no llevaba 186 vacunas, llevaba para 186 vacunas. Sí, que son menos frascos por cada uno. Claro. Eso ya se repartió, de hecho ya llegaron a su lugar. Uno llegó, se volvió a reponer y llegó a las 8, un poquito antes de las 8 de la mañana a Roche, y el otro había llegado 40 minutos, 50 minutos después a Chile. O sea que si llegó la misma cantidad, pues había dicho que se habían trasladado 300 y en realidad ahora en esta segunda parte había llegado 186. En primera instancia y en segunda instancia se llevó la misma cantidad. Claro, se cubrió lo que se perdió. ¿El helicóptero se aniquiló eso? ¿Que se detectó una falla y después no, se esa falla? No, no. El helicóptero en el kilómetro 184, que estaba yendo para Rocha, tiene un problema, un ruido, el comandante decía te avisó. Es ahí. De hecho, no se prende fuego después. El helicóptero aterriza y por la falla que tenía, se sale la tripulación de dentro de la aeronave y se prende. Pero no se prendió fuego y lo que realmente es, por la experiencia del piloto, al sentir ese ruido, decide aterrizar. ¿No? Y aterriza en un campo para no afectar nada, o sea, hay que acordarse de esa parte. ¿Podría ser una falla mecánica entonces? Lo que nosotros es una, apuntamos a una falla mecánica porque es una falla de control de vuelo, que realmente está en la investigación. Hemos ¿no? Ahora... habido varios accidentes, por lo menos 3 o 4 accidentes. Sí. Entre helicópteros y aeronaves. Más allá de que en este caso usted dice que este helicóptero había sido comprado con 0 horas del año 80, 40 años, parece por lo menos como mucho. Eso vuelve a plantear el tema de el estado en general de la flota, más allá de los controles periódicos que ustedes hacen. ¿Está en condiciones de seguir volando flota tan antigua? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿consideran ustedes que amerita el traslado de 180 vacunas nada más poner en funcionamiento estas aeronaves? ¿O ustedes están en condiciones de decir que acá están órdenes nada más? Esta aeronave sigue volando en el mundo. Es muy adecuada para realizar actividades offshore. ¿Qué son las actividades offshore? Son aquellas actividades que se hacen para apoyar la logística de los centros de transformación de petróleo. O sea que es una aeronave que se usa para eso. Y está en el mundo, es decir, entran, no necesitan entrar en Wikipedia, en las que hay que ubicar lo que se está usando. Está en condiciones de volar, son aeronaves que siguen fabricándose porque cambió el modelo, pero la aeronave completa se sigue fabricando. Es un modelo más nuevo, pero en realidad se basa en los mismos componentes. Eso hace que las fábricas estén muy interesadas a ver qué pasó con esa falla. Eso dice clarito que viviera la aeronave que nosotros teníamos utilizando en el Congo porque consideramos que era más adecuada. Eso es lo que puedo decir porque de hecho es así. La otra parte, que es lo de las vacunas, nosotros el medio aéreo se está usando porque es la forma de mantener la cadena de frío. O sea, si van 10 vacunas en 86, hay que mantener la cadena de frío. La cadena de frío es la única manera que tiene para estos casos, es velocidad y aéreo. Y es por eso que se usa el medio. consultarle por cómo sigue en definitiva a futuro la distribución de la dosis, con qué equipamiento cuenta la fuerza para continuar con haciendo este tipo de trazados a nivel de los helicópteros. Gracias. Nosotros vamos a mantener la actividad. Realmente perdimos medios. Una plataforma de las que tenemos. No quita de que no vayamos a seguir cumpliendo con la actividad que consideramos que es importante para la población. Y se va a mantener. Esto, si ustedes miran, es dinámico porque las vacunas no llegan siempre en el momento. O sea que ese es otro tema que por qué el medio es. Y ahí se prepara para poder llegar al usuario o al que se va a vacunar lo antes posible. Eso se va a mantener, de hecho se cumplieron todas menos con los ETA, que es un incidente, y los helicópteros de la fuerza aérea van a seguir volando, o sea que eso se va a seguir manteniendo al ritmo que se requiere, ¿no? Y con las condiciones seguras, porque hay condiciones meteorológicas que es la que nos puede cambiar la operación. Comandante, el helicóptero de qué historia tiene, es verdad que también asistió en el 17 de la UTE a principios de los 90. Es verdad, sí. Sí, sí. Es un helicóptero que igual tenía mucho tiempo para andar todavía. Sí, las plataformas aéreas normalmente se miden por los controles de material que se hace. Quiero referencia a que estamos en la tercera fase de esta operativa. ¿Nos puede explicar en qué consisten estas tres fases que se han desarrollado hasta ahora? Cuando llegan las vacunas, entran a los ultrafreezer, se preparan para el traslado, dependiendo de qué lugar logístico se van a llevar y cuántas se necesitan. Eso lo hace en la TCU, en el lugar de carga, que hay una empresa artística que se dedica a eso. Y ahí se asignan los lugares a donde van a ir. Ahí tenía la explicación de la tarea y las fases que tienen que cumplir. Van en la tercera, son 15, decía, en este caso que están previstas en principio para la Fuerza Aérea. Van a continuar llevando la actividad que tienen que realizar, y explicaba que más allá de que fueran 186 dosis como eran las de Rocha, 10 dosis, 15 dosis o 120, se tiene que utilizar el medio aéreo por el tema de que la Pfizer necesita condiciones de menos 70 grados, y la manera de mantenerlo es que se sea rápido en llevarlo de un punto al otro. Por eso es que se utiliza la vía aérea, más allá de cuántas dosis son las que trasladan o no. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.